Entrevista. Mamá, ¿cuál es tu deporte? Hola Silvia, pues mira, mi deporte, como no tengo mucho tiempo hoy por hoy para hacer deporte, pues lo que hago es que vuelvo del trabajo en bicicleta y así hago ejercicio. ¿Te gusta? Pues sí, me gusta mucho porque procuro ir con un ritmo acelerado con la bicicleta y así cuando llego pues he hecho ejercicio y me siento bien. ¿Te entretiene? Pues sí, me entretiene porque voy por la avenida marítima y voy mirando al mar y viendo pues el paisaje y aparte de que me entretiene me relaja mucho también. Vale, la siguiente pregunta era te relaja, pero ¿por qué te relaja? Pues me relaja porque en el paisaje que voy viendo pues tengo el mar, tengo los barcos, el día que normalmente aquí con el buen tiempo que tenemos suele estar soleado y la verdad es que me relaja bastante. Vale. ¿Haces más de un deporte? Pues bueno, luego los lunes y miércoles voy a yoga por la noche, cuando ustedes ya están prácticamente en la cama. Y aunque no es un deporte, pues bueno, no es un deporte tal, pero sí que hago también ejercicio y hago estiramientos y me siento bien. ¿Te gustaría ir a natación? Me encantaría, pero no tengo mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque entre el trabajo, ustedes, la casa y más cositas que hay que hacer, pues no tengo mucho tiempo. Vale. ¿Tu familia hace deporte? Todos practicamos deporte y siempre hemos practicado deporte. Porque el deporte es muy saludable y nos hace sentir bien. ¿Los fines de semana vas a correr por las mañanas o entre semana? Pues no, no voy a correr porque entre semana no puedo ir a correr por la mañana porque estoy trabajando. Y los fines de semana, pues la verdad es que tampoco, porque porque no me gustaría, sino porque estoy en casa y hacemos actividades en familia y no pienso en ir a correr por la mañana. Vale. ¿Te gusta mucho el deporte? Me encanta el deporte. Vale. Ya acabamos. Adiós.